Nos movilizamos contra el presentismo, claro, porque es extorsivo, porque es una desconsideración nefasta de la tarea de enseñar, porque algunos diputados los quieren comparar con la tarea que ellos realizan. Y los diputados tienen condiciones de trabajo muy distintas a las nuestras. Muy distintas a las que hay en las escuelas. Diputados que ganan más de 4 millones de pesos de dieta contra el básico de un maestro de apenas 260 mil pesos. Esa es la diferencia. Y el presentismo que nos ponen a nosotros es un presentismo para las inasistencias justificadas. Es decir, que se castiga la enfermedad propia, la de un familiar. Se castiga también un tratamiento oncológico. Se castiga también una necesidad de licencia por maternidad o por adopción o por el fallecimiento de un familiar. Eso es lo que castiga el gobierno de Gutiérrez. Y no lo hace a cualquiera. Lo hace a los trabajadores y a la trabajadora de la educación para estigmatizarlos y ponernos enfrente de una comunidad que conoce cuál es la tarea que nosotras y nosotros realizamos. También nos movilizamos para denunciar los incumplimientos del gobierno. Un gobierno que desconoce las actas que ellos mismos firman, que los compromete a cumplir derechos de trabajadoras y trabajadores de la educación. Y nos movilizamos porque, ¿saben qué, compañeras y compañeros? ATEN es un sindicato democrático que tiene asamblea a lo largo y a lo ancho de la provincia y que decidió democráticamente que hoy y mañana había paro, y ese paro es del 90%. Somos la única organización que demuestra con los hechos lo que vota con la mano alzada.